Tenemos los sonidos. Tenemos sonidos que suben la temperatura del aire. Y la música. Y la música que pone el dial al rojo vivo. Al rojo vivo. ¿Te parece mucho? FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Somos la radio oficial. Somos la radio oficial del invierno 2018. Del invierno 2018.